104.9 de la FM, aquí en los Prados Marítimos y por radiomalva.org. También estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza y Radio Oasis de Salamanca. Lo hacemos desde casa y después de muchos días de malas noticias tenemos una buena noticia, y es que los estibadores del puerto de Barcelona en asamblea han decidido que no participarán en ninguna descarga de buques que contengan armas. Esto es algo como un camino, un pequeño rayo de luz en tanta injusticia y desidia por parte de gobiernos e instituciones como el internacionalismo proletario. Es el instrumento más bonito de solidaridad entre los trabajadores del mundo. Y bueno, vamos a leer su comunicado, en el que mediante asamblea los estibadores del puerto de Barcelona quieren reiterar una vez más el absoluto rechazo a cualquier forma de violencia. Como un colectivo de trabajadores, es para ellos una obligación y un compromiso respetar y defender con vehemencia la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Derechos humanos que parecen haber estado olvidados por los países firmantes de la propia Carta Magna y que actualmente están siendo violados a Ucrania, Israel o al territorio palestino, entre otros lugares del planeta. Por eso hemos decidido en la Asamblea no permitir a nuestro puerto actividades de barcos que contengan material bélico, con el único propósito de proteger a la población civil, sean del territorio que sean. Ninguna causa justifica el sacrificio de civiles. Piden que se proclame un alto al fuego inmediato y se proceda a la búsqueda de soluciones pacíficas de los diferentes conflictos. Pues estos mismos estibadores también eran noticia en el 2017, cuando la policía y la Guardia Civil iban a Cataluña y se alojaban en un barco con pintado de piolín, pues estos estibadores se negaron a abastecerles. Curiosamente, estos días también hay una noticia que, bueno, aunque no esté bien alegrarse del mal ajeno, pero sí queda un poco de gusto ver a los fachas gaseados por la policía y curiosamente, los mismos que hace años gritaban estos días en la puerta del Ferraz en Madrid, gritaban esto otro. La madre que os parió, piolines, sois unos piolines, desgraciados, os tenían que haber tirado al mar en Barcelona, son sicarios, ¡Marias que os tienen matados! Os tenían que haber tirado al mar en Barcelona. Sí, sí. Sí, cobarde. Aquí en la capital, sí. Pues esto es el principio. Este es el principio. Y para completar el programa de hoy, hemos rescatado unos audios sobre Jorge Cafrune. Era el canario un primo, y era su dueño un pequeño, que velaba con empeño los cuidados del cantor. Era un precioso ejemplar, de color adamascado, era un preso resignado a la misión de cantar. Era sensible escuchar de su garganta sonora la nota grave que llora en un constante solar. Daba a entender su trina de que una angustia sufría porque faltó de alegría. Era su flauta un pena. Un cierto día su dueño, el candoroso pequeño, que se solía estasiar. Al contemplar los fulgores de tan divinos colores y tan hermoso cantar, llevó hasta el cielo su queja, porque prendido a la reja de la pequeña prisión, en lenta y triste agonía su fiel canario moría sin comprender la razón. Preso de un hondo quebranto, subió a sus ojos el llanto y con infante emoción sacó de la jaula al preso, posó de su boca un beso sobre el rosado plumón y en su mano temblorosa quedó dormida una rosa que tenía un corazón. La cajita de madera, la misma que contuviera, la misma que contuviera lapicitos de color, fue la morada posterera de aquel que en su vida fuera, de aquel que en su vida fuera su más preciado valor. Y en el jardín de su casa, a distancia muy escasa, a distancia muy escasa de un legendario nogal, lloró la pobre criatura, lloró la pobre criatura al cavar la sepultura de su cantor sin igual. Pues ya escuchábamos El canario y el niño de Jorge Cafrune Herrera, alias el Turco, porque era un cantautor argentino que nació en el 1938 en Benavides, Buenos Aires. Era un tipo muy particular, ¿no? Cafrune, el aspecto que llevaba, ¿no? Sí, así con la barba. De hecho, anduvo bastante por España, ¿no? Que estuvo afincado aquí y salía así en los programas así. Bueno, en aquella época hacía un frío allí con la dictadura. Sí, no, pero el tío, eso es muy importante también. Me ha gustado como con la dictadura, y aún así volvía y fue en realidad, después escucharemos un fragmento, fue quien presentó a Mercedes Sosa por primera vez en un festival. Sí, fue Jorge Cafrune, sí. Sí, sí, y que no tenía permiso ni nada, él llega allí como estaba y dice: me van a echar la bronca por esto. El Festival de Cosquín es y se caracteriza por dar año a año una o varias figuras nuevas. Yo me voy a atrever, porque es un atrevimiento lo que voy a hacer ahora, y me voy a recibir un tirón de oreja por la comisión, pero ¿qué le vamos a hacer? Siempre he sido así, galopeador contra el viento. Le voy a ofrecer el canto de una mujer purísima que no ha tenido oportunidad de darlo y que, como les digo, aunque se arme bronca, les voy a dejar con ustedes a una tucumana, Mercedes Sosa. Galopador contra el viento, como él mismo decía, pues sin permiso de nadie, el tío dijo, mira, aquí estaba a tocar, que y incluso él en ese mismo festival en Cosquín fue donde él se presentó. Realmente investigaremos este festival, si salieron estos dos de allí, seguro que hay otros cuantos muy, muy, muy buenos. De hecho, la canción famosa, la de la Zamba de mi Esperanza, era con Marito. Sí, era. Esa la cantaba yo cuando era pequeño. Sí, de hecho, el programa de hoy va sobre todo sobre Cafrune, porque y porque David, ahora lo escucharemos lo último, se las ha cantado. O sea, que son canciones que no solo es quien las cantó y que en su día, sino que lo cantaban las mujeres, que las cantábamos. Yo es que canto fatal, entonces los que sabían bueno, cantar. Pero aunque se cantaran mal, las zambas son muy, muy sencillas de cantar también, sí. En esa ocasión. Y las letras, sobre todo, se entendía todo y daba mucho gusto, era muy fácil. Y sobre la guitarra, que también, que eso ayudaba a lo que era. Y vamos, yo le tengo gran aprecio por eso. Zamba de mi esperanza, amanecida como un querer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del alma, y a veces muere sin florecer. Zamba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor. Caricia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón. Caricia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Va pasando, como la vida no vuelve más. El tiempo me va matando y tu cariño será, será. El tiempo me va matando y tu cariño será, será. Un día en horizonte, soy polvareda que al viento va. Zamba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Zamba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Cuando cantas las canciones de alguien, a mí me parece que no hay nada mejor para un autor de canciones que le cante la gente las canciones. Sí, creo que es lo más bonito, ¿no? Creo que ahora, bueno, después se empezó a poder grabar y volver a escuchar, pero hasta que se hizo el primer grabador reproductor, era la forma de transmisión. Sí, la forma de transmisión era oral. Claro. Oral de la música, y en muchos lugares hasta ha seguido siendo así. Pero la gente no se lo puede imaginar eso, cómo podía ser. Hace poco fui a ver a un músico que contó que le ponían en clase una canción de los Beatles y él era tan, sabía que no cuándo voy a poder escuchar esta canción otra vez, y entonces no solo ponía las, como ya tenía conocimientos de música, el ejercicio consistía en ir poniendo las palabras que faltaban en la clase de inglés, y él ponía también los acordes para poderla tocar después. Pues sí, imaginaos ahora que haces plin, acordes, plin, y te aparece todo. O sea, que todo eso llegó ayer, en realidad. Ha pasado mucho tiempo en lo que es la música, o lo que hablamos siempre con los vinilos, ¿no? Que te tenías para comprarte un vinilo a la semana y, claro, no ibas a malgastar ese dinero. Entonces te veías toda la tienda entera. Y sobre todo ese dinero, ese vinilo lo ibas a compartir, que es la palabra clave en este asunto. Sí, es verdad, eso era muy bonito. El mira lo que he conseguido, que no sé qué. Y sí, eso. Ahora es diferente, ¿no? Es todo esto masivo. Pero bueno, volviendo un poco a la de Zamba de Mi Esperanza, esta canción estaba prohibida por el régimen. En realidad es una canción de amor, no habla así de nada político. Escuchando a su hermana, decía que era prohibida porque hablaba de la esperanza. Y dentro de las dictaduras, la esperanza no cabe. Eso es de chiste de Mafalda. Sí, olvídense de la esperanza. Sí. Y bueno, toda la idea venía gracias a David, que pues eso es lo que hablábamos antes, que esta canción es, pues no solo es las veces que han aparecido en la radio, que así discos que se han vendido, es la cantidad de veces que se han cantado por diferentes personas. Entonces, pues David con el payador, no, al final ponemos la canción, pero primero nos la regala él el texto porque vale la pena. Esto es una milonga pampeana. Con su permiso voy adentrado, aunque no soy convidado. Pero es mi pago, un asado no es de nadie y es de todo. Yo voy a cantar a mi modo después de que haya churrasqueado. Yo sé que muchos dirán que peco de atrevimiento si largo mi pensamiento para el rumbo que ya elegí. Pero siempre ha sido así, galopeador contra el viento. La sangre tiene razones que hacen engordar las venas, pero pena sobre pena y penas en las que uno pega el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. No sé si mi canto es lindo o si saldrá medio triste. Nunca fui zorzal ni existe plumaje más ordinario. Yo soy pájaro corsario que no conoce el alpiste. Vuelo porque no me arrastro y el arrastrarse es la ruina. Anido en árbol de espina, lo mismo que en cordillera, sin escuchar las solseras del que vuela lo gallina. No me arrimo sino más a los jardines floridos, sin querer vivo advertido, pa' no pisar el palito. Hay pájaros que solitos se entrampan por presumidos. Aunque mucho traqueteao, no me engrille la prudencia. Es una falsa experiencia vivir temblándole a todo. Cada cual tiene su modo, la rebelión es mi ciencia. Yo soy de los del montón, no soy flor de invernadero. Igual que el trébol campero, crezco sin hacer barullo. Me aprieto contra los yuyos y así aguanto el pampero. Acostumbrado a la sierra, yo nunca me sé marear. Y si me siento halagar, me voy yendo despacito. Pero aquel que es compadrito paga por hacerse nombrar. Si me dicen señor, agradezco el homenaje. Mas soy gaucho entre el gauchaje y soy nadie entre los sabios. Y son para mí los agravios que le hagan al paisanaje. La vanidad es yuyo malo que envenena toda huella y es preciso estar alerta manejando el azadón, pero no falta el balón que la riega hasta en su puerta. El trabajo es cosa buena, es lo mejor de la vida, pero la vida es perdida trabajando en campo ajeno. Unos trabajan de trueno y es para otros la llovida. El estanciero presume de gauchismo y arrogancia. Él cree que es extravagancia que su peón viva mejor, mas no sabe ese señor que por su peón tiene estancia. El que tenga sus reales hace muy bien en cuidarlos, pero si quiere aumentarlos, que a la ley no se haga el sordo, que en todo puchero gordo los chocos se vuelven males. Yo vengo de muy abajo y muy arriba no estoy. Al pobre mi canto doy y así lo paso contento, porque estoy en mi elemento y ahí valgo por lo que soy. Cantor que canta a los pobres, ni muerto se ha de callar, pues a donde vaya a parar el canto de ese buen hermano, no ha de faltar el paisano que lo haga resucitar. Si alguna vuelta ha cantado ante panzudos patrones, he picardeado las razones profundas del pobrerío. Yo no traiciono a los míos por palmas ni patacones. Si uno canta coplas de amor, de potros, de domadores, del cielo y las estrellas, dicen que cosa más bella si canta que es un primor. Pero si uno como fierro por ahí se va copilando, el pobre se va acercando con las orejas alerta y el rico bicha la puerta, se aleja reculando. Tal vez alguien haya rodado tanto como rodeó, pero le juro, créamelo, que yo pensé con tristeza, Dios por aquí no pasó. Nadie podrá señalarme que canto por amargao. Quiero servir de advertencia si he pasado las que he pasado. El rodar no será ciencia, pero tampoco es pecado. Amigos, voy a dejaros esta mi parte cumplida en la forma precedida de una milonga pampeana. Canté de manera llana ciertas cosas de la vida. Ahora me voy no sé a dónde y pa' mí todo el no es bueno. Los campos con ser ajenos los cruzo de un galopito. Guarida no necesito, sé dormir al sereno. Y aunque me quiten la vida o engrillen mi libertad, y aunque chamusquen quizá mi guitarra en los fogones, han de vivir mis canciones en el alma de los demás. No me nombren que es pecado y no comenten mis trinos. Yo me voy con mi destino allá por donde el sol se pierde. Tal vez alguno se acuerde que aquí canto un argentino. Con su permiso voy a adentrar aunque no soy convidado, pero en mi pago un asado no es de naides y es de todo. Yo voy a cantar a mi modo después que haya churrasqueado. Yo sé que muchos dirán que peco de atrevimiento si largo mi pensamiento pa'l rumbo que ya elegí, pero siempre he sido así, galopeador contra el viento. La sangre tiene razones que hacen engordar las venas, pena sobre pena y penas en que uno pega el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. No sé si mi canto es lindo o si saldrá medio triste. Nunca fui zorzal ni existe plumaje más ordinario. Yo soy pájaro corsario que no conoce el alpiste. Vuelo porque no me arrastro, que el arrastrarse es la ruina. Anido en árbol de espina lo mismo que en cordillera, sin escuchar las onceras del que vuela lo gallina. No me arrimo así nomás a los jardines floridos, sin querer vivo al vertido pa' no pisar el palito. Hay pájaros que solitos se entrampan por presumido. Aunque mucho he traqueteado, no me engrilla la prudencia. Es una falsa experiencia vivir temblándole a todo. Cada cual tiene su modo, la rebelión es mi ciencia. Yo soy de los del montón, no soy flor de invernadero. Igual que el trébol campero, crezco sin hacer barullo. Me aprieto contra los yuyos y así lo aguanto el pampero. Acostumbrado a las sierras, yo nunca me sé marear. Y si me siento a lavar, me voy yendo despacito. Pero aquel que es compadrito paga para hacerse nombrar. Si me dicen señor, agradezco el homenaje, mas soy gaucho entre el gauchaje y soy nadie entre los sabios, y son para mí los agravios que le hagan al paisanaje. La vanidad es yuyo malo que envenena toda huerta. Es preciso estar alerta manejando el asadón, pero no falta el varón que la riega hasta en su puerta. El trabajo es cosa buena, es lo mejor de la vida, pero la vida es perdida trabajando en campo ajeno. Unos trabajan de trueno y es para otros la llovida. El estanciero presume de gauchismo y arrogancia. Él cree que es extravagancia que su peón viva mejor, mas no sabe ese señor que por su peón tiene estancia. El que tenga sus reales hace muy bien en cuidarlo, pero si quiere aumentarlos que a la ley no se haga el sordo. Que en todo puchero gordo los choclos se vuelven malos. Yo vengo de muy abajo y muy arriba no estoy. Al pobre mi canto doy, así lo paso contento. porque estoy en mi elemento y ahí valgo por lo que soy. Cantor que cante a los pobres, ni muerto se ha de callar, pues ande vaya a parar el canto de ese cristiano, no ha de faltar el paisano que lo haga resucitar. Si alguna vuelta he cantado ante panzudos patrones, he picaneado las razones profundas del pobrerío. Yo no traiciono a los míos por palmas ni patacones. Si uno canta coplas de amor, de potros, de domador, del cielo y las estrellas, dicen qué cosa más bella si canta que es un primor. Pero si uno como fierro por ahí se larga opinando, el pobre se va acercando con las orejas alerta y el rico bicha la puerta y se aleja reculando. Tal vez alguien haya rodado tanto como rodé yo, pero le juro, créamelo, que vi tanta pobreza que yo pensé con tristeza, Dios por aquí y no pasó. Nadie podrá señalarme que canto por amargao. Si he pasado la que he pasado, quiero servir de advertencia. El rodar no será esencia, pero tampoco es pecado. Amigos, voy a dejarlo, está mi parte cumplir. En la forma preferida de una milonga pampeana, cante de manera llana ciertas cosas de la vida. Ahora me voy no sé a dónde, pa' mí todo rumbo es bueno. Los campos con ser ajeno los cruzo de un galopito. Guarida no necesito, yo sé dormir al sereno. Y aunque me quiten la vida o engrillen mi libertad, o aunque chamusquen quizás mi guitarra en los fogones, han de vivir mis canciones en el alma de los demás. No me nombren que es pecado y no comenten mis trinos. Yo me voy con mi destino pa'l lado donde el sol se pierde. Tal vez alguno se acuerde que aquí cantó un argentino. Pues ahí escuchábamos las coplas del payador perseguido. Este último era Jorge Cafrune y el anterior era David, y pues no sé cuál me gusta más, pero creo que es lo mismo, es la misma historia. Y David mejor. Sí, David más auténtico, tiene un tono de voz ahí más ronco que le pega más al programa ahí. Y también nos regaló otra cosa David, que bueno, vamos a escucharla y después hablamos de ella. El diablo fue al mar a escribir una historia en profundo, pero no había agua, ella se la había bebido. Muy ilusionado, buscando agua, encontró petróleo, pero se murió de sed. Yo no sé quién va más lejos, la montaña o el cangrejo. Pobrecito el corazón, yo no creo en el amor. ¿Quién sabe si el tirarse es mejor que asustarse? Pobrecito el corazón, yo no creo en el amor. Más que el oro es la prudencia lo que mata la existencia. Pobrecito el corazón, yo no creo en el amor. Caminar a su manera toda la vida me espera.

Diosito, mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. ¿Qué me importa ganar 10 si sé contar hasta 6? Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Pues este último que escuchábamos, Facundo Cabral con Pobrecito mi patrón, y también la versión del David, que tampoco tiene desperdicio. Que decía Pobrecito mi corazón. Pobrecito mi corazón, que también. Que le ha quedado muy fino, sí. Muy bien. Sí, sí, sí, muy bien. Está. David, te queremos. Te queremos, sí, sí, más de esto, de aquí están las puertas abiertas. Te queremos y queremos a tus audios. Sí, sí, muy bueno, sí. Y bueno, ya no nos queda demasiado tiempo. Vamos a escuchar la siguiente canción, porque así no doy tanto la tabarra. Chiquillada, una preciosidad también de Jorge Cafrune. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos, pantalón cortito por un solo tirador. Con 5 metros hicimos la pelota y aquella siesta perdimos por un gol. Una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos, pantalón cortito con un solo tirador. Dice el abuelo que en los días de brisa los ángeles chiquitos se vienen desde el sol y bailotean prendido a las cometas, flores de primer cielo, caña y papel color. Media galleta rompiendo los bolsillos, palito mojarrero, saltitos de gorrión. Los muchachitos de toda la manzana, cuando el sol pica en pila, se van para el cañador. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos, pantalón cortito con un solo tirador. Yo ya no entiendo qué quieren los vecinos, uno nunca hace nada y a cuál más rezongón. La calle libre si queremos pasarlo, corriendo tras del aro, llevando el andador. Bochón de a medio, patrón de la vereda, te juro no le pago, aunque gane el matón. Dos dientes de leche me costaste gordito, la soba de la vieja, pero te tengo yo. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos, pantalón cortito con un solo tirador. Fiesta en los charcos cuando para la lluvia, caracoles y ranas y niños a jugar. El viento empuja botecitos de astraza, lindo haberlo vivido pa' poderlo cantar. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos, pantalón cortito con un solo tirador. Chiquilla, chiquilla. Pues ahí sonaba esta preciosidad de Jorge Cafrune, Chiquillada. Y bueno, la siguiente es la, ya para despedir, Aspa Sumaj. Y bueno, esta canción en realidad debería explicarla bastante bien, porque Aspa Sumaj es como Tierra Linda o Linda Tierra o Terruño, pero en este idioma es como tu tierra, ¿no? No la tierra que física, sino tu tierra, como tu vuelta a tu tierra. Y bueno, en realidad también habla del pago en esta canción, y el pago pues también es una tierra, es como también el pago de donde se hace el aceite o donde se hace el vino. Y curiosamente la palabra pago deriva del latín pagus, que designaba para los antiguos romanos un sitio rural. Los paganus eran los habitantes de estos lugares alejados de los centros urbanos. Los paganos eran más apegados a las tradiciones que los citadinos, y posiblemente fueron los últimos en cambiar sus antiguas religiones por el cristianismo, por eso, porque estaban más lejos. Y esta canción pues nos habla un poco de eso, ¿no? De tu tierra, esa lejana que vive tranquilo ahí, no la de Anaïri Simón, ¿eh? Es otra tierra. Y con esto nos despedimos. Hasta la semana que viene. Ha estado Alfonso a los cacharros y estamos en Radio Malva, ¿cómo no? Estoy quemado por el sol y curtido por los vientos. Yo canto con este acento santiagueño, soy señor. Me gusta el pata y la loja y el arrope de chañar. Agua muerta pa' tomar mate, chipaco y tortilla. Y unas hojas de tabaco con chalas para pitar. Cuando me quiero alegrar me voy para las trincheras a bailar la chacarera debajo de los itines, con arpa, bombo y violines y unas cajas vidaleras. Lo que guste mandar a su seguro servidor, regular zapateador y bueno pa' la tabiada. El pago de los taguadas santiagueño soy señor. Vidalas del monte y zambas del salitral, las que nunca he de cambiar por cantares de otro suelo, y hey, cantar como mi abuelo para el tiempo del carnaval. Mi tierra no tiene oro, ni trigales, ni ganado, ni tampoco verdes prados, ni otro signo de grandeza. Solo tiene por belleza el alma que Dios le ha dado. La belleza de mi tierra es florecer en canciones, leyendas y tradiciones que bien supo conservar, y que siempre han de cantar a santiagueños corazón. Entre todas la mejor quizás en el mundo entero, y según yo considero, y aquí lo digo a conciencia, es mi pago, mi querencia, es Santiago del Estero.